Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. La Corporación de Transmisiones de Belice, antiguamente conocida como Radio Belice, fue la única emisora de radio en este territorio hasta 1980 y fue cerrada en noviembre de 1998, pero su historia va más allá en el tiempo. La organización radial fue creada en los años 30 a semejanza de la BBC de Londres, como usualmente sucedía en todas las colonias británicas. Empleaba la identificación de Radio ZIK2, la que posteriormente es cambiada por la de British Honduras Broadcasting Corporation. Durante toda esta etapa, el formato de sus programas estaba dedicado únicamente al entretenimiento, basándose en la música llegada del exterior. Con el nacimiento de las aspiraciones nacionalistas, la emisora intentó un acercamiento a estos intereses y vuelve a cambiar de nombre, pasando a ser Radio Belice. De acuerdo a la información que oportunamente me enviara la emisora al verificarme un informe de recepción en aquellos años de esplendor, la estación llegó a emplear 6 diferentes transmisores desde 5 localidades. La frecuencia principal de onda media era la de 834 kilociclos con 20 kilovatios junto a los 91.1 megahercios, cuyos programas se originaban desde la planta en Ladyville, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Belice. Desde esta localidad también operaba el transmisor de onda corta que usaba los 3.300 kilociclos con 1 kilovatio de potencia, el que en 1976 fue trasladado a las cercanías de la ciudad de Belmopán, la nueva capital. En esta misma época, la frecuencia es cambiada a los 3.285 kilociclos. Adicionalmente, la emisora empleaba 3 estaciones repetidoras de 1 kilovatio para su onda media, ubicadas en Corozal, en los 930 kilociclos, San Ignacio, en 940, y Punta Gorda, en 910 kilociclos, así como también para los programas de Friends FM, la emisora hermana de Radio Belice. Toda su programación se realizaba en segmentos para los idiomas inglés y español. Durante los años 70 y 80, la señal de onda corta en 3.285 kilociclos era audible regularmente aquí en Sudamérica. Lamentablemente, este transmisor no fue mantenido debido a que la emisora prestó mayor atención a los servicios de FM. De todos modos, la emisora siempre prestó atención a los informes de recepción. This is Radio Belize, voice of the new Central American nation of Belize in the heart of the Caribbean Basin. We are transmitting on frequencies of 834 kHz from Belize City, 910 kHz from Punta Gorda, 930 kHz from Corozal Town, 3.3 MHz from the capital, Belmopan, and on an emergency frequency of 920 kHz from Belize City. Our transmitters are located on Princess Margaret Drive. Como un último intento de salvar a la emisora de un cierre definitivo, se la intentó privatizar, pero sus instalaciones eran ya anacrónicas y retrasadas tecnológicamente. Finalmente, la emisora fue cerrada en 1998 y en los años previos todas las emisiones de onda media y corta fueron cerradas, quedando activo únicamente en frecuencia modulada. Mucho de su personal terminó trabajando en otras emisoras locales de FM que fueron apareciendo con el tiempo. Entre estas se pueden mencionar Alop FM, Creme Radio y la FM 2000, que fueron quienes adquirieron mucho del material de Radio Belice. This is FM 2000, your 21st century radio. 90.5 in Belize City and 102.9 in Belmopan and beyond. FM 2000, we keep you in touch. Again, good morning to you. The time is now 9 o'clock. And thanks for being with us on FM 2000, whether it's on 90.5 or 102.9. Mandingo. This is the Mandingo Station, 96.5, 101.1, 91.1. Miss Whitney Houston tried it on her own. 113 Belize, 13 minutes after 1 o'clock. I'm EJ, and we're doing this until straight up 3 o'clock. You're listening to Belize's premier leader in music, news, and sports. Creme FM. Be the first to know the winning Belida number. Tune in to Love FM weeknights, Mondays through Fridays at 9:10 for live coverage of the Balita draw and the lottery draw every Sunday at 10 o'clock. For accuracy and information, tune in to Love FM, news and music power. It is now 9:30 after 9 o'clock. In a moment, we'll be going over to the public buildings for a live Balita draw. Tonight's Balita draw is being brought to you by Hapsing and by Travelers Limited. Sean, I'll have a Crystal Light and soda, please. Girl, you really like Crystal Light rum? How does it taste? I've heard many good things about it, but I haven't tried it yet. Crystal Light rum is my rum. It's the best white rum produced in Belize, and it has no smell, but it tastes great. Well, the best part for me is I can enjoy umpteen Crystal Light rum drinks, and yet I don't get a hangover. Yes, and it's smooth and clear, and it goes down easily with no aftertaste. Well, I'm convinced. Fix me up with my favorite, John. A pina colada? Yeah, but with Crystal Light rum. I drink only the best. Crystal Light rum, a proud product of Travelers Limited, providing you with quality. Travelers Liquors reminds you that quality is our responsibility. Age and quantity are yours. Tune in every Monday night from 7 p.m. to 8 p.m. for Between the Lines, as host Mike Godoy discusses current issues and headlines of the local newspaper with Mr. Ramiro Montejo and other guests, right here on the Beat the People's Radio, 94.5 FM. Recuerden que estamos en la página web www.belizweb.com, donde puede escuchar People's Radio. Y aquí en la ciudad de Belice, 94.5 FM. Su amigo y servidor DJ Scorpion. Con los números telefónicos 207-0380, 207-0380, aún también puede mandar un texto al 623-3146. También desde Belice operó una estación repetidora de La Voz de América que emitía desde la planta en Punta Gorda en dos frecuencias de onda media, los 1530 y 1580 kilociclos, para programas en idioma español en dos segmentos al día. Y también existió una emisora de la radio de las Fuerzas Armadas Británicas que empleaba dos frecuencias de FM durante las 24 horas. Ahora hacemos una breve pausa y cuando regresemos veremos cómo nació la radio en la isla de Jamaica. Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, sing out the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she gave me money. Everybody, Matilda, Matilda. Matilda. Matilda, you gave me money and a run, Venezuela. Let's sing it now. Matilda. Pumba la pachimba. Matilda. In me little water. Matilda, you gave me money and a run, Venezuela. Women over 40. Matilda. Friends, never to love again. Call me money gone in vain. Yeah. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda. Matilda. Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer. Matilda. Matilda. Matilda, you take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, sing the chorus. Matilda, you take me money and run Venezuela. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, historias de radio es lo ideal. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, historias de radio es lo ideal. La historia de la actual Radio Jamaica está estrechamente ligada al mismo nacimiento de la radiodifusión en esta importante isla de las Antillas. Las transmisiones se inician en 1939 con la emisora BP5PZ, que empleaba equipos pertenecientes al radioaficionado John Greenan, que los había adaptado para la radiodifusión. De acuerdo a las regulaciones en tiempos de guerra, estas primeras transmisiones estaban dedicadas a difundir exclusivamente informaciones sobre el conflicto bélico. Greenan tuvo éxito al convencer al gobierno colonial en usar sus equipos para transmisiones de carácter público, y estas transmisiones regulares se inician el 17 de noviembre de 1939, identificándose al aire con el prefijo de la estación de radioaficionado de Greenan. Inicialmente se transmitía una vez a la semana desde la casa de Greenan, ubicada en San Andrew, pero a partir del 1 de mayo de 1940 se empleó a un pequeño grupo de personas y las emisiones pudieron ser diarias a partir del 3 de junio de 1940. A pesar de las pequeñas e inadecuadas instalaciones, la emisora improvisaba cada una de las transmisiones y se comenzaron a ofrecer noticias, informaciones sobre la Segunda Guerra Mundial y presentaciones de artistas locales. La radio ZQI ya llevaba 10 años de funcionamiento y debido al alto costo que ésta representaban, el gobierno decidió ofrecer el servicio a capitales privados. La licencia correspondió entonces a la denominada Jamaica Broadcasting Corporation, una subsidiaria de un grupo londinense. Esta licencia le daba el derecho de realizar emisiones diarias y la compañía inició oficialmente sus transmisiones el 9 de julio de 1950, identificándose al aire como Radio Jamaica, naciendo así la radio RJR, que cubría toda la isla. We at Damoli Beach Village Rose Hall when Upfront Promotions present a Grand Reggae Hero Festival October 16th, 17th and 18th. Special artists Gregory Isaacs, Jimmy Mowat, Melody Makers, Nadine Sutherland, Ruth Radix Band, Johnny Osborne, Louis Lepke, We the People Band, Arrow Disco and many other artists. Showtime is 5 p.m. Sunday, October 17th will be family fun day from 10 a.m. with lots of attractions. Showtime 2 p.m. Admission $12. Saturday, October 9 is Gold Cup Day. See the fastest race horses fight for the coveted Best in the Hedges Gold Cup. Check your newspapers and enter the Best in the Hedges Pick the Winner competition. Saturday, October 9, Gold Cup Day. Sports fans, follow the 1982 Commonwealth Games live from Brisbane, Australia, RJR, the supreme sporting leader. Live reports, 9:15 a.m. daily, now through Saturday, the 9th of October. Don't miss it. It's the RJR, the supreme sporting leader. The Commonwealth Games in Brisbane, Australia. Brought to you by the Henkel P3 Industrial Chemical Division. On the inside track with service. This time, Dan Fern, be at Reed's Law, Goths Road, Glengarth, Saturday coming October 9th. Music by King Storga with you, Roy, Josie Wales, Charlie Chaplin. Muy pronto, la organización lanzó al aire un nuevo servicio comercial y la emisora era solventada con el pago publicitario. En agosto de 1951, la RJR fue cambiada de ubicación a Modernos Estudios y dos años más tarde sus transmisores cambiados por modernos equipos que la convirtieron en la primera emisora de la comunidad británica en emitir en frecuencia modulada. News time exactly 6 o'clock. RJR News. Consistently credible. The 6 o'clock news is brought to you by Cable and Wireless Jamaica Limited. This is RJR 94 FM. It's now 10 and a half minutes after 6 o'clock. Radio RJR Weather Report. A esto se sumó un nuevo servicio distribuido por cable, que llegaba a los hogares, hoteles, bares, tiendas y hasta estaciones de policía y que probó ser realmente eficaz. La RJR empleaba las frecuencias de 550 kilociclos desde Montego Bay, 720 kilociclos en Kingston, desde Galena en 580 kilociclos y en los 770 desde Spurtree. Cuando el gobierno decidió lanzar su propio servicio de radio, la emisora cambió su nombre por el de Radio Jamaica Limited, con el que es conocido en la actualidad. En 1972 decide abrir un segundo servicio en FM que es conocido como RJR-FM o Capital Stereo, que emite música ininterrumpidamente. En Estelia Music and Sports Lifestyle Station, Radio 2 FM. Good morning from Radio 2. Your music and sports lifestyle. We're Radio 2. Debido al éxito alcanzado, su nombre es cambiado por el de Fame FM en abril de 1984. En la actualidad, el servicio oficial de radiodifusión es conocido como Jamaica Broadcasting Corporation y opera en las frecuencias de 560 kilociclos en Kingston, 620 en Mandeville, 700 kilociclos en Montego Bay y 750 kilociclos en Port Maria, todas ellas dentro del esquema de Radio 1, mientras que Radio 2 opera las frecuencias de FM. This is JBC Radio 1. JBC Radio 1 transmits in the standard broadcast band with an authorized power of 5,000 watts on frequencies of 750 kilohertz from Port Maria, 700 from Montego Bay, 620 from Mandeville, and 650 kilohertz from Kingston, and on FM frequencies 99.9, 96.3, and 93.3 megahertz. JBC Radio 1's studios are located at 5 South Odeon Avenue, Kingston, Jamaica. We're now opening for our transmissions for today and will be on the air until midnight. We hope that you will find it an enjoyable day on JBC Radio 1.